Proclama de los montes en el día y en la noche y canta así. Oh, sí, dilo de lo alto, oh, sí, dilo de lo alto, oh, sí, dilo de lo alto, oh, sí, dilo de lo alto, oh, sí, dilo de lo alto, oh, sí. Dilo de lo alto, dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Andaba yo buscando a mi buen Salvador, me vio necesitado y Cristo me ayudó. Dilo desde la montaña, valles y montes por doquier, dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Oh, desde la montaña, dilo desde la montaña, la montaña, valles y montes por doquier, dilo desde la montaña, la montaña, que Cristo volverá. Mi Dios es mi esperanza, me guía con su luz, me lleva de la mano al Redentor Jesús. Dilo desde la montaña, valles y montes por doquier, dilo desde la montaña, que Cristo volverá. Desde la montaña, la montaña, valles y montes por doquier, dilo desde la montaña, la montaña, que Cristo volverá. Enviado por su Padre, Jesús aquí nació. Valles y montes por doquier, dilo desde la montaña, la montaña, que Cristo volverá. Proclama hoy desde la montaña, la montaña, valles y montes por doquier. Proclama hoy desde la montaña, la montaña, que Cristo volverá. Que Cristo. Dilo de lo alto, oh sí, dilo de lo alto, oh sí.